A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Hola, ¿cómo están, amigos, gente? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 14 y el 21 de abril de 2019. Vamos a estar durante una hora, 60 minutos, compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que semana tras semana repasamos algunos de los temas más importantes de la actualidad de la Argentina y el mundo. Discutimos, pensamos en voz alta esas noticias, algunas de las muchas en este país pasan, en el mundo pasan cosas, pasan hechos todo el tiempo. Nosotros simplemente nos vamos a detener en algunos de estos temas para discutirlos, pensarlos en voz alta, girar alrededor de ellos. Esa es la propuesta cada semana de El Redondel, y además escuchar muy buena música especialmente seleccionada por nosotros para ustedes. Así que esta es la propuesta de cada semana en El Redondel, y siempre en este primer bloque te recordamos de qué manera podés escucharnos a través de diferentes emisoras, diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este programa. En nuestro blog, elredondel.wordpress.com, podés ver el listado de emisoras y en qué días y horarios incluyen el programa en su aire, en sus transmisiones. Pero también nos podés escuchar a través de distintas redes y plataformas de podcast. Nos descargás, nos oís desde tu celular, desde tu teléfono, desde tu compu. Estamos en Spotify, en Podomatic, en Mixcloud, en Google Podcasts y en Radio Cat. Cada vez que se actualiza el programa, automáticamente vas a tener ahí el nuevo episodio, el nuevo programa, para que nos escuches. El programa dura una semana, tiene esa actualidad en líneas generales, así que podés escucharnos y descargarnos desde todas estas plataformas. Además, podés seguirnos en redes sociales. Siempre que hay un nuevo programa, te avisamos por ahí. Estamos en @elredondel en Twitter y en Instagram, y @elredondelperiodismo en Facebook. Y por último, también tenemos la posibilidad de estar en contacto a través de un WhatsApp. Podés enviarnos un mensaje de texto o de audio. Anotá bien que te pasamos el número del WhatsApp, así lo cargás en tu listado de contactos, como te lo estamos diciendo. Si no, va a ser imposible que nos mandes mensajes. No es tan difícil, es +190 2903 0081. Ese es el teléfono de WhatsApp, +190 2903 0081. Podés enviarnos todos tus mensajes. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi con B larga en todas las redes sociales. Me encontrás, ese es mi nombre y mis datos personales en redes sociales. Y con esto ya tenemos el primer bloque del programa. Como siempre, un muy buen tema musical para abrir. Luego ya empezamos a repasar la actualidad nacional, qué es lo que está, cuáles son los temas más importantes de estos días por este país, aquí en la República Argentina. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. En lo oscuro de la noche estamos viajando hasta el año 1991 para escuchar a los In Excess de su álbum X, que se publicó el 30 de marzo de 1991. La inconfundible voz de Michael Hutchence, In Excess en el redondel. Primer tema musical de este nuevo encuentro, esto es By My Side. His face is there on me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Seguimos girando El Redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, bloque de información nacional en este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 14 y el 21 de abril de 2019. Te recordamos nuestro WhatsApp, +190 2903 0081, +190 2903 0081. Nos encontrás como @elredondel en Twitter y en Instagram. Vamos a ver cuáles son algunas de las noticias de estos días. Sin dudas, lo sorprendente por estas horas es la posibilidad de que el gobierno nacional, después de una serie de encuentros con dirigentes de la Unión Cívica Radical, algunos medios afirman que también en función de encuestas, focus groups, que no están dando, por supuesto, para nada bien para la gestión de Mauricio Macri. A partir de esto, se anunciarían, en esta semana que estamos viviendo, una serie de medidas económicas para reactivar el consumo, con la vuelta o la ampliación de un programa que en general el macrismo siempre consideró como algo que no formaba parte del espíritu de su proyecto económico, que es el programa de precios cuidados, que se implementó durante el gobierno anterior. Aparentemente, por la información que tenemos ahora, alguna especie de acuerdo de precios, algunos llegaban a hablar hasta de congelamiento, pero alguna especie de acuerdo de precios y crecimiento del crédito, con la intención de que vuelva a haber cierta actividad económica en una sociedad, en un contexto en el que, como todos sabemos, los números lo vienen mostrando, el mercado interno, al estar totalmente deprimido, caen las ventas de los comercios, caen las ventas y el ofrecimiento de servicios de los profesionales, el consumo se restringe y parece que es muy difícil salir de esto, ¿no? Además, bueno, ya lo hemos hablado, las tarifas, los aumentos de los servicios públicos, los aumentos del transporte. Nada pareciera que no hay ninguna decisión tomada en los últimos años que, creo yo, a alguien le hubiera podido hacer pensar que el consumo no iba a ser afectado y que por ende toda la estructura de la economía argentina, por lo pronto la economía interna, la economía que da trabajo, así que, bueno, los números lo muestran, desempleo. ¿Podrá ser algo, algún tipo de decisión de último momento, ya con la firma del acuerdo del FMI? Porque sin esa firma quizás el gobierno hubiera tenido mucho más margen para tomar decisiones, y con tan poco tiempo antes de las elecciones, ¿representará realmente algo en la situación económica de los argentinos algunas de las medidas que se van a anunciar? ¿Tiene margen el gobierno para anunciar medidas innovadoras, o a partir de lo firmado con el acuerdo con el Fondo Monetario, este es un gobierno que está no tiene margen de decisión político y económica y simplemente puede hacer esto y esto es lo que hay y no va a haber nada más? Es uno de los temas de la semana, junto, como decíamos, a la ampliación de la mesa chica. Cada tanto, en los últimos 3 años, el PRO ha hecho esto, ¿no? De ser un gobierno del PRO, ha consultado a la UCR, el gobierno se vuelve Cambiemos en algunos momentos y después deja de ser Cambiemos. Esto no es tan estable, no es permanente. Ahora otra vez se habla de la posibilidad de formar la fórmula presidencial con alguien de la Unión Cívica Radical. Se habló de Lustó en estos días. Hay acercamientos con la UCR, con la coalición cívica, con otros sectores para pensar en el futuro político del gobierno ante las próximas elecciones. Sigue en la oposición, por otra parte, la expectativa, los ojos puestos en qué ocurrirá con el peronismo, si habrá un peronismo kirchnerista, si habrá internas entre Urtubey, Massa, Labaña y Pichetto, lo que se llama Alternativa Federal. Labaña dijo: yo soy candidato si todos me apoyan a mí. No es muy democrática la manera de ver el tema de Labaña, la manera de ver la situación. Quiere ser el candidato por consenso, pero por consenso algo así como obligatorio, me tienen que apoyar a mí. Está medio trabado el tema Labaña, no quieren buena parte de los sectores a los que quiere convencer, dicen, pero te autoimpones como candidato y nos limitás la posibilidad de que nosotros juguemos en una interna. El tema está complicado. En donde no parece estar tan complejo es en Provincia de Buenos Aires. Hubo una foto en estos días desde Daniel Scioli hasta Martín Insaurralde, Verónica Magario, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El peronismo, en una versión bastante heterogénea, reunidos en una posible, que es un poco lo que se plantea, la posibilidad de unificar el partido en Provincia de Buenos Aires. Y la lectura es bastante válida. Ganar Provincia de Buenos Aires y ganarle especialmente la provincia a María Eugenia Vidal sería un golpe comunicacional y político y de efecto muy importante, pensando en un balotaje. Prácticamente todas las encuestas plantean la posibilidad de que en la Argentina haya una segunda vuelta. La pregunta es, ¿entre quiénes? Mauricio Macri es el único candidato que al momento pareciera confirmado. Igual, hasta que no se firme, hasta que no se inscriban las listas, no vamos a saber. Y no tenemos nadie más definido o confirmado. Por supuesto, hay muchos nombres dando vueltas. Vamos a tener que esperar todavía un poquito más. Algunas otras noticias de estos días. Se cumplieron 30 años del caso Carrasco. En estas últimas semanas, Traigo el dato para los que son más jóvenes y escuchan el programa. El soldado Carrasco fue asesinado en Neuquén. Murió, a decir verdad, víctima de los excesos en la famosa conscripción colimba, a la que todo o una buena parte de los jóvenes a los 18 años tenían que entrar en las Fuerzas Armadas a hacer una especie de capacitación militar. Fue quizás una de las grandes decisiones políticas únicas del gobierno de Carlos Menem, la finalización del servicio militar obligatorio, que tuvo que ver con el famoso caso Carrasco, este chico que prácticamente en el segundo día de su servicio militar obligatorio muere como víctima de las torturas, de los malos tratos, de el ejercicio, el ablandamiento al que se sometían a muchísimos chicos, y que por supuesto en el caso de Carrasco no lo resistió. Luego vino todo el operativo para ocultar la muerte, el cuerpo. Cuando finalmente esto salió a la luz, fue una gran conmoción política. Son estas historias individuales, que hay muchas, que marcan cambios sociales o culturales, ¿no? A veces una única historia, un único hecho, deviene en enormes cambios posteriores. Por eso son tan importantes, ¿no?, estas pequeñas, grandes tragedias que marcan a la sociedad. Y me parece interesante recordarlo. Si alguien no conoce, es más joven, no tiene mucha idea del caso Carrasco, se puede buscar hoy en día, leer un poco sobre este tema y cuánto conmocionó a la sociedad en los 90, como el caso de María Soledad Morales, por ejemplo, esos hechos policiales que, bueno, en donde lo policial tiene que ver con el poder, tiene que ver con el abuso, bueno, la violación, el feminicidio, que en aquel momento no estaba catalogado como tal, pero que hoy sí tenemos otra figura legal, y la relación entre el poder, ¿no?, el poder y ser víctima del poder, en ambos casos, daba vuelta a esta historia. Otros temas de estos días: la reducción del ingreso de científicos al CONICET, solamente 450 de más de 2.500 personas. Hay una reducción importante en el número de científicos que ingresan y al mismo tiempo del presupuesto, lo que es más que inimaginable, ¿no? Imaginable porque la reducción presupuestaria ha sido una constante durante este año en todo el estado. Así que también era imaginable que volvieran los recortes en ciencia, en todo tipo de desarrollos e investigaciones científicas. Y todos sabemos que un país es un país serio cuando investiga, produce, cuando genera investigaciones que le permitan desarrollarse. Así que, sin dudas, más dinero en el CONICET, más dinero en educación, aseguran que esto, cualquier país, crezca y no quede condenado a una falta de desarrollo, que, bueno, parece que vuelve un poco por acá el tema. Me quiero ir hablando de dos últimos grandes temas: el caso D'Alessio, después de que se confirmara que aparentemente se espió a gente cercana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los socios de algunos de los jueces del máximo tribunal. En estas últimas horas, Horacio Rosati, uno de los jueces de la Corte, sugirió que Stornelli, el fiscal, debería presentarse ante la justicia para dar cuenta de qué es lo que sabe sobre el tema. Saben que Stornelli fue citado muchas veces y no se presentó, mientras el juez Ramos Padilla, en Dolores, denuncia que investigan o espían sus propias comunicaciones, interfieren su propia investigación, y quizás como corolario de esta investigación que se abre en personajes, en agentes de la AFI, incluye ex policías, y se abre y se desparrama de una manera bastante caótica, en los últimos días la relación, según una ex abogada de, ¿se acuerdan? Fariña, el ex marido de, y se me fue el nombre de la pobre ex esposa de Fariña, Fariña y Garabano, se habrían encontrado la denuncia, Garabano es el ministro de Justicia, hay chats, la abogada de Fariña dice que Fariña denuncia realiza denuncias a partir de un guión que le da el ministro de Justicia, que lo guionan. Bueno, un escándalo increíble de comprobarse. Por lo pronto, estas comunicaciones, estos chats aparecen, figuran. Ya declaró la ex abogada de Fariña sobre esto y volvería a declarar en los próximos días. Es un escándalo que, como decimos acá en el programa, terriblemente complejo, difícil de seguir, pero vale la pena seguirlo porque creo que de los últimos años, esto de espías, embajadas, se abre por miles de lados. De hecho, en el diario El País de España hay una nota muy interesante también que firma José Manuel Romero, es del 8 de abril, la guardé porque me llamó la atención. Un grupo de mandos policiales, todos a sueldos del Ministerio del Interior, llevó a cabo trabajos especiales, encontrar o en su caso fabricar pruebas o informes que inculparan a los adversarios políticos del gobierno de Mariano Rajoy. Todas estas operaciones se encuentran ahora bajo la lupa judicial. Es una nota que plantea más o menos lo mismo de lo que venimos hablando acá. Los tribunales investigan maniobras de políticos y comisarios para fabricar pruebas contra Podemos y partidos nacionalistas y filtrarlas a la prensa. Caso Villarejo. No me interesa el caso en sí, no se los voy a contar, no quiero profundizar, pero sí como algunas situaciones se parecen. En España hay una denuncia y una investigación similar. Aparentemente, jueces, policías, políticos fabricaban pruebas y las difundían en los medios, pruebas falsas con servicios de inteligencia. Bueno, acá las denuncias son bastante, bastante parecidas. Pero bueno, cuando encontré la noticia me llamó la atención porque de alguna manera se parece bastante a lo que nos está ocurriendo por estos lugares. Bien, no mucho más por acá. Nos queda hablar sobre el final del programa, de algunos otros temas importantes, un poquito de la situación económica actual, de los antivacunas. Ay, los temas son horribles, pero es de lo que deberíamos estar hablando, y algunos otros temas que nos quedan. Vamos a seguir con el programa, vamos a viajar por el mundo, a compartir algunas noticias más. Seguimos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te vayas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.

por supuesto, nada más y nada menos que los Fabulosos Cadillacs en el Redondel. Desde Yo Te Avisé, grabado y lanzado en 1987, ska, reggae, dub. Y esto, por supuesto, es el genio del dub. Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel@yahoo.com.ar. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390. O www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacional. Seguimos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Quería recordarte que nos encontrás en nuestro blog elredondel.wordpress.com, que tenemos una dirección de correo electrónico para que nos escribas, elredondel@gmail.com, y que también estamos en Facebook, nos encontrás como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Las distintas alternativas para que estemos siempre en contacto. Vamos a repasar algunas de las noticias de tono internacional en estos días. Sin dudas, la detención, finalmente, después de tantos años, de Julian Assange, que estaba en calidad de refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y que, por supuesto, ha generado mucho revuelo, mucha polémica, junto con Snowden, que está en algún lugar, se cree, de Rusia. Assange es uno de los responsables de haber filtrado información importante que demuestra cómo funcionan los estados y los gobiernos a través de lo que es su sitio Wikileaks. Los pueden seguir en redes sociales, pueden visitar Wikileaks, que es un proyecto que tuvo como objeto llegar a información crucial de distintos gobiernos o empresas, y que muestra cómo es la operatividad de los sectores poderosos en el mundo, de qué manera se mueven, qué información nos ocultan, qué información se guardan para sí. Los libros sobre Wikileaks o la versión local ArgenLeaks, que daba detalles sobre las comunicaciones entre gente del gobierno, la oposición, la embajada de Estados Unidos, empresarios. Bueno, todo este mundo que se abrió y que fue muy revolucionario varios años atrás, bueno, finalmente se terminó, o al menos sigue como se esperaba que siguiera, porque Estados Unidos pidió su extradición por delitos graves. Además hay una denuncia contra Assange por abuso, acoso sexual en Suecia, de donde él es ciudadano, la posibilidad de que está detenido ahora en Londres, pero de que viaje a Estados Unidos o de que se vaya a Suecia o de que algo más ocurra, es uno de los temas de estos días sin dudas. Y además Assange o Wikileaks dio a conocer un caso de corrupción de Lenín Moreno, el presidente, de una denuncia por lo pronto del actual presidente de Ecuador, que fue, quizás muchos analistas coinciden que a partir de esto directamente Lenín Moreno dijo, bueno, abro la puerta de la embajada y llévenselo. Incluso le quitó la ciudadanía, porque Assange era ciudadano ecuatoriano ya desde el hecho de haber sido aceptado el asilo. No podía salir porque si ponía un pie fuera de la embajada iba a ser detenido por las autoridades británicas por una denuncia, la de Estados Unidos, o por la denuncia en Suecia. En ambos casos podía venir luego la extradición. Así que esta es una de las noticias. También hay un ciudadano sueco detenido en Ecuador por la información que obtuvo y dio a conocer que perjudica al gobierno de Ecuador. Bueno, las denuncias contra funcionarios, especialmente en América Latina, no sé si se dieron cuenta que en general nunca hay denuncias por casos de corrupción a expresidentes o presidentes en ejercicio en los países centrales. De alguna manera hay cierta tendencia a cuidar un poco más a esas figuras, pero acá presidentes o expresidentes presos, desde Temer en Brasil, Color de Melo en algún momento, el expresidente de Perú, ya tenemos dos expresidentes de Perú, el último, Alan García también. Siempre hay casos en donde o en los que la denuncia o los vínculos, acá en América Latina el caso Odebrecht ha abierto un panorama por denuncias de corrupción. Pero bueno, en otros casos, ni Bush, ni Obama, ni Clinton, pareciera como que nunca pasó nada, ni las denuncias por, que en su momento hubo, los vínculos entre empresas de funcionarios de Estados Unidos, me acuerdo en la época de los Bush, con la compra o con quedarse con empresas en Irak después de haberlo invadido. En general nunca pasó nada, ¿no? Y como otra manera de ver el tema de los primeros mandatarios. Así que bueno, ese es uno de los temas, el de Assange. La situación en Venezuela sigue, venimos viéndola semana tras semana, pero sigue parecido, los cortes de energía, Guaidó sin tanto espacio o espalda para avanzar en ese rol de autoproclamado presidente, que ha quedado más en algo declarativo. No, por lo pronto, en las últimas horas, creo que es un paso. Guaidó manifestó que no estaba de acuerdo con una intervención militar en su propio país. Esto es un cambio de discurso, no era lo que se escuchaba al principio de todo este proceso. La situación económica y social en Venezuela, por supuesto, está por demás complicada. Diferente a lo que ocurre en Bolivia, los datos hablan de un crecimiento del 4.5% en el último tiempo. Me parece que hay que mirar un poco más qué hizo Evo Morales en estos años de gestión, que puede sostener a Bolivia como el país con más desarrollo en América Latina, y sus números son altamente positivos. Miramos mucho otros países de la región, sin embargo el que más está creciendo es Bolivia. Año a año los números son muy positivos. Es interesante ver, más allá de del personaje Evo Morales, pero prestarle atención a cuáles son los criterios económicos, sobre todo porque nosotros estamos decreciendo 1,5% en este año, así que si algún país crece, miremos a ver qué es lo que está haciendo. No, es un poco perturbador porque para mucha gente, no para mí, pero para mucha gente sin dudas, porque esta idea de que los países, los argentinos tengamos, o Argentina a imagen y semejanza de Europa, tengamos que pensar que nuestro modelo quizás pueda ser Bolivia, a más de uno lo puede asustar por los prejuicios culturales, ideológicos que pueden tener. Pero sí, es verdad, en los últimos años Bolivia es el país que más ha crecido, mucho más que Chile y que buena parte de los países de los que se habla como modelo en la región. Brasil tampoco está muy bien, vamos a decirlo. Y de hecho, en Brasil sigue el tole-tole. Siempre me detengo a hablar de Bolsonaro porque tiene 100 días de gobierno, es muy nuevo, y siempre hay algo nuevo en relación al gobierno de Bolsonaro, más allá de, se acuerdan los vínculos, las denuncias de vínculos con las milicias y la muerte de Michel Franco. En los últimos días, después de haber ido a Israel a hablar maravillas del gobierno israelí, no tuvo mejor idea que decir que el nazismo era un movimiento de izquierda, lo que generó que el presidente mismo de Israel lo desmintiera en un tuit. Incluso llegó a decir, ya estando en Brasil, que quizás era hora y tiempo de perdonar el holocausto. En Israel se armó un escándalo con esta frase. También dijo por ahí que él no nació para ser presidente y que estaba ahí gracias a su hijo. El tema de el vínculo entre Bolsonaro y los hijos es un capítulo aparte. Los hijos que están en todas partes me parece que están casi gobernando. La interna enorme que hay en el gobierno de Bolsonaro a muy poquitos días. Quizás si es un gobierno de 4 años o más tiempo es mucho más entendible. Pero ahí, incluso cómo cayó la imagen positiva de Bolsonaro, es un tema llamativo. Y hay una noticia de estas últimas horas que llama también bastante la atención en Brasil. Un joven músico de un barrio muy humilde de Río de Janeiro, Guadalupe, fue asesinado de 80 disparos. Él estaba en su auto con su familia, le pegaron 80 tiros y lo mataron. ¿Quiénes le pegaron 80 tiros? El ejército, según dijeron después, porque lo confundieron con otro auto y que aparentemente los del otro auto eran delincuentes, con lo que a los delincuentes los hubieran matado de 80 tiros, si eran delincuentes, y si no lo eran, tampoco hubo juicio, ¿no? Porque ¿cómo se probaba si eran o no delincuentes? Este tema de las fuerzas de seguridad, que más que generar seguridad, generan inseguridad, como en este caso, en el que este joven padre de familia fue asesinado de 80 balazos. Casualmente, agreguemos el dato, negro. Los habitantes negros de Brasil son víctimas de la delincuencia en sí, más que los habitantes blancos, y también de lo que acá en la Argentina conocemos como gatillo fácil, pero en Brasil podríamos plantearlo como el riesgo que tiene un brasileño negro de ser asesinado por policías o fuerzas de seguridad es enormemente más alto que el de un brasileño blanco. Este tema étnico, cultural, racial, que tiene que ver con la discriminación, que es un tema enorme, el de la discriminación, ocurre en todas partes, lamentablemente, en algunos casos mucho más y en otros muchos menos. Bueno, este es un gran ejemplo. Muchas críticas en las últimas horas porque el gobierno no reaccionó frente a este caso que ha conmovido a la opinión pública en Brasil, como decíamos del caso Carrasco o el caso de Michel Franco. Son estos, a veces, estos casos individuales, estas tragedias, estas historias que pueden afectar de una manera enorme la situación política de un país. Y este es uno de esos casos. Mientras Bolsonaro decía que se podía perdonar el holocausto y dejarlo pasar, no decía nada de esto que ocurría allí en el corazón de Río de Janeiro. Una de las noticias, sin dudas, de la semana en ese país. Y como estamos hablando de Brasil, y hablar de Brasil más allá de lo que ocurra con Bolsonaro, con la situación económica y con el país, siempre es lindo porque es una buena excusa para escuchar buena música brasileña que nos gusta tanto. Así que vamos a oír algo de música que llega del otro lado de la frontera y cuando termine les cuento un poquito qué es. Oh, mais pensar em você. Na minha mente cê não vai entrar. E só vim aqui te avisar, teu psicológico preparar, que eu não vou mais te esperar. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade inteira, aí cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor e o tanto que você não deu valor. E a sua única chance vai ser em alguma balada da vida eu te beijar sem perceber, sem ver que é você. Eu te avisei, tenta não vacilar. Menina, eu te avisei, amor é pra cuidar. Se escapar da mão, cai no chão, não tem conserto não. Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa, tô aqui no portão. E é a última vez que eu vou falar, seu psicológico preparar, que eu não vou mais te esperar. Acabou minha paciência. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade inteira, aí cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor. Sua única chance. Você não deu valor. Você não deu valor, não deu valor, não deu valor. Amei demais, agora eu não quero mais nem saber. Deixa as outras aproveitarem por você. Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo. Depois que eu ficar com essa cidade inteira, aí cê vai lembrar. Mas eu te dei amor, o tanto que eu te dei amor. Você não deu valor. Chance vai ser em qualquer balada por aí. Vou te beijar sem perceber, sem ver que é você. Que eu vou virar um vagabundo, que eu vou me jogar no mundo. Que eu vou virar um vagabundo, que eu vou me jogar no mundo. Bien, en vivo estamos terminando de escuchar a Luan Santana. Este joven músico nació en 1991 en Mato Grosso do Sul, en Brasil. Lo que acaba de sonar en el programa es sertanejo, la música del interior del país, algo así como el equivalente al country de los Estados Unidos. En esta oportunidad escuchamos a Luan Santana con Mac Kekel, haciendo algo ahí rapeadito. El tema se llama Vinganza, Venganza, música en vivo que llegó desde Brasil a El Redondel. Ya estamos terminando este programa de esta semana. Vamos con algunas últimas noticias, algunos últimos temas que andan dando vuelta por ahí, que había guardado, saben, acá en el programa. La idea es dar, compartir, discutir, pensar algunas informaciones de las muchas que hay. Hay una encuestadora bastante joven, se llama Taquión. Hay muchas encuestadoras dando vueltas. Y esta encuesta me llamó la atención, el dato. 5 de cada 10 argentinos deben plata en este momento en la Argentina. Me pareció interesante y lo guardé para compartirlo nada más. ¿Cuál es el número de argentinos que tienen deudas? Algún tipo de deuda, puede ser personal, con un banco, con un amigo, con un familiar. 5 de cada 10 argentinos encuestados, por lo pronto, tienen deuda. Esto no es una certeza, es una encuesta en definitiva, pero da un panorama bastante claro de el cuadro de situación. Otro de los temas de estos días, sin dudas, serán aquellos relacionados con los aumentos de... aumentó el subte hace poquitos días y seguirán algunos otros servicios, y habrá que agregar, o estamos agregando, aumentos en lácteos, pollo y carne. el pollo ha aumentado tanto o más que la carne, mucho más, 40-50% en los últimos, prácticamente en el último mes, como consecuencia también de que la gente no consume carne y va a buscar el pollo como reemplazo. Y además, como hemos dicho muchas veces, lo que termina ocurriendo tanto con estos productos como con los lácteos es que las empresas deciden que es un mejor negocio exportar, porque si el mercado local está deprimido y la gente no consume, se da un círculo, empieza a haber faltante de productos, porque como la gente no los puede comprar, directamente las empresas deciden enviarlo al mercado externo, hacer leche en polvo, que es como se suele exportar la leche, en vez de hacer leche fresca para el mercado local. Por eso también los costos tan altos de los lácteos. Está más caro en promedio un litro de leche en la Argentina que un litro de nafta. Y bueno, a partir de acá, todo lo que ustedes ya saben y de lo que hemos venido hablando, ¿no? Todo lo que sabemos que implica que la leche, que es un producto central en cualquier hogar, esencialmente humilde, para asegurarse un número de proteínas básico en el consumo de los chicos al no poder tomar un vaso de leche en el periodo de desarrollo, sí, ya sé, alguien va a decir, hay miles de otras formas de reemplazar el consumo de proteínas, pero tampoco son tantas. Los huevos, que aumentaron muchísimo, las carnes, que están carísimas, y el consumo de legumbres, muy difícil para un nene de 6 meses, 1 año, 2 años, una familia numerosa, trabajar, preparar o prepensar alternativas con legumbres como alimentación básica. Estamos hablando de que el lácteo para los chicos en un hogar humilde en el que hay que tratar de resolver es sin dudas la mejor fuente de proteínas básicas. Y por supuesto huevo y carnes, que son tan difíciles. No queremos decir con esto de que no haya alternativas vegetarianas o veganas, pero sin duda son mucho más complejas de considerar y de preparar, y más allá de que no tenemos tampoco tanto conocimiento. Sea como fuere, somos un país agrícola, ganadero, que no podamos tener acceso a los alimentos y los exportemos, como siempre decimos, es un grave problema, es triste y vergonzoso al mismo tiempo, que no podamos acceder a lo que nosotros como nación producimos. ¿Sí? Que exportemos gas a Chile, pero no podamos nosotros pagar el gas y tener calefaccionado nuestro hogar, o que exportemos alimentos para que otros coman y nosotros no podamos tener acceso a los alimentos. Es algo bizarro. En general, el sentido común dice que en un país es caro y es inaccesible aquello que no se produce y debe ser importado. Es lo que le ocurre, no sé, hablábamos del Brexit, el miedo que tienen los británicos, si la fruta, la carne, la verdura, buena parte de los alimentos que consumen, que por cuestiones geográficas no se producen en Gran Bretaña, aumentarían. Y bueno, es entendible, vienen de lejos, pero que nosotros acá, que tenemos carne, tenemos pasturas, tenemos vacas lecheras, no podamos consumir, o sea, o tengamos precios incluso más caros que en el exterior, es de una situación increíble. Me voy con algunos temas más. Posible paro el 30 de abril, al menos de algunas de la CTA, parte de la CGT, algunos gremios, un número importante de gremios, no un paro oficial de la CGT, pero que habrá que ver qué alcance tiene. Bueno, ante la situación económica como está, es medianamente esperable que haya algún tipo de manifestación, protesta, paro de el sindicalismo. Es su trabajo, digamos, si los sindicatos tienen que hacer algo, es marcarle a los gobiernos las situaciones económicas, así que de diferentes maneras, veremos qué pasa con esto. Y me voy con dos, tres temas más. El tema tan preocupante de la lectura y reconocimiento facial a través de cámaras de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está planteando que, como en China, que ya se está haciendo, un gobierno por demás democrático, incluir en las cámaras, o a decir verdad, no en las cámaras, implementar un software que permita que las cámaras de monitoreo urbano puedan reconocer las caras de las personas a través de una base de datos y saber quién es la persona, con el objetivo de, teóricamente, identificar delincuentes, pero ¿a qué precio? ¿Cuál película de ciencia ficción, Black Mirror, cualquier película futurista de estas que vemos siempre? la posibilidad de que ya tienen nuestros teléfonos, mails, datos de contacto, nos ubican a través de todas las redes sociales y encima saben dónde estoy cuando ando por la calle. Este problema o esta situación no es un tema solo de la Argentina, es a nivel mundial. El acceso a la información por parte de empresas, por parte de gobiernos, es necesario que sepan cada uno de nuestros movimientos. Hay mucha gente que dice, bueno, si yo no hice nada malo, ¿qué problema hay que sepan? Bueno, pero hay que entenderlo, saber esa información, tener esa información le sirve a las empresas y a los gobiernos para campañas publicitarias, vendernos productos. Es realmente increíble y muy riesgoso. Me quedan dos temas nada más. Uno tiene que ver con el debate muy extraño que se dio en estos días en un programa de televisión de Canal 13, el que conduce Mariana Fabiani, vacunas sí, vacunas no, con un videograf enorme en horario central en televisión. Por un lado, un señor, un médico que dice que las vacunas hacen mal, o un médico que dice que las vacunas hacen mal. Por el otro lado, la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud, todos los hospitales, el Estado Nacional Argentino y de todos los estados del mundo. Esa era la discusión bizarra que se estaba dando en un programa de televisión. Vacunas sí, vacunas no. Con un señor, uno solo, que con algún argumento científico intentaba decir que no hay que vacunar. Y frente a eso, otro médico que estaba en representación prácticamente de toda la comunidad científica, tratando de explicar lo absurdo que es este debate. Y así estamos, en un, ya esto no es 1930, hay momentos en que somos 1850 antes de que se descubriera la penicilina, y hay gente en serio que cree que las vacunas son malas para los chicos, y qué falta de responsabilidad la de los medios de comunicación que le dan espacio a esto. Es obligatorio vacunar a los hijos. Hay millones y millones de casos, de estudios, de investigaciones que confirman que la vacunación evita contagios masivos. ¿Qué vamos a hablar en la Argentina? ¿Cuánta historia falta en la Argentina en los inicios de la década? A ver, estoy hablando de década del 20-30. Una epidemia de polio dejó cantidad de chicos con malformaciones acá en la Argentina. En Estados Unidos en este momento están sancionando a cantidad de padres por no haber vacunado a sus hijos en Nueva York por un brote de sarampión que está ocurriendo en el país después de muchos años por estos desquiciados de los antivacunas que desde ningún lugar dicen algo así como: mi hijo es mío y yo hago lo que quiero con él y no lo vacuno. Es increíble, por un lado, que haya gente que crea eso, como los terraplanistas y todo esto, que no lo podemos creer. Pero aparte de eso, también es increíble que los medios entren en este juego. Es terriblemente peligroso. Tenemos una responsabilidad, periodistas, medios. ¿Qué sanción va a haber frente a esos conductores, productores, periodistas que están generando un debate donde no lo hay? Falta que mañana discutan si está bien matar o no cuando alguien me molesta. No podemos hacer apología del delito, y somos periodistas teóricamente formados y tienen un servicio público. Los medios de comunicación son servicios públicos que están concesionados, la administración es privada. Increíble el debate antivacunas en el programa de Mariana Fabiani. Si lo quieren ver para espantarse nada más, pueden encontrarlo y horrorizarse nomás. Bien. Me quedó algún tema más, pero lo vamos a guardar para la semana que viene, porque en el Redondel siempre todo es continuado. Nos estaremos escuchando, si todo sale bien, en 7 días en un nuevo encuentro. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi, en redes sociales. Acuérdense que al Redondel lo encuentran en elredondel.wordpress.com, en Spotify, en Radio Cat, en Mixcloud, en Podomatic, en diferentes radios en la República Argentina, en arroba alredondel en Twitter y en Instagram, y que también nos pueden enviar WhatsApp a nuestro número +190 2903 0081. Buena semana, cuídense y nos vemos en 7 días en un nuevo encuentro de este programa. Chau, chau. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca.